poder de la esperanza. Nos acompaña, como es costumbre, la Master Coach de Autoestima y conferencista internacional Carla Celide Sánchez. Ella va a hablar con nosotros sobre para qué sirve la esperanza. Bueno, otros dirían con qué se come y en fin, estamos tan ansiosos, tan reactivos, que quizás a ver la palabra esperanza, cuando la gente la menciona, pues provoque precisamente quizás no la mejor actitud ni la mejor respuesta de parte de la gente. Así es, así es. Muy buenos días a toda esa gente hermosa, como tú estabas diciendo, a ti, María Laura, qué bonito compartir nuevamente. Así. Y fíjate, por ejemplo, esta mañana yo estaba hablando con una persona que regularmente tiene esperanza. Uh-huh. Y hasta ella estaba pachucha, como digo yo. Yo sé que las circunstancias son un desafío grande. Y obviamente, como yo digo, es fácil tener esperanza cuando todo fluye y va bien. ¿Cuál es el desafío? Es como amar a la gente que te ama y con quien te llevas buenísimo. ¿Cuál es el desafío? Allí en no ese hay caso ningún... no hay desafío. Claro, es lo natural. Fluye naturalmente. Así es. Sin embargo, es verdaderamente útil la esperanza cuando estamos viviendo momentos como los que estamos viviendo en nuestro país. ¿Por qué es importante? Y por eso quería desarrollar este tema. Recuérdense, amigos, o sépanlo si no lo saben, que nosotros somos energía, que nuestra energía y nuestro nivel de energía hace sintonía con personas, situaciones, lugares, circunstancias que están acorde a ese nivel que nosotros tenemos. Así es. Y cuando nosotros estamos pachuchos, como les decía hace un ratito, entonces me va a tocar la cajera más malhumorada, me va a tocar el del estacionamiento que no llega para yo poder pagar el ticket. Entonces voy a pelear, mi perro va a estar ese día intensísimo porque ellos perciben cómo uno está energéticamente, entonces es cuando más ladra, más quiere salir, más gruñón está. Parece mentira, pero es así. Entonces, claro, nosotros pensamos que somos reactivos ante las circunstancias sin darnos cuenta que nuestra energía y nuestra actitud es la que puede hacer el cambio en las cosas que sí podemos controlar en nuestro entorno inmediato. Porque obviamente no controlamos ni la economía, ni la escasez, ni el gobierno, por lo menos directamente, pero sí definimos cuál es la clase de vida que queremos vivir en medio de eso que nos ha tocado. Y allí es donde la esperanza es tan valiosa. Lo que pasa es que tengo que reconocer que es un ejercicio potente, cuando digo potente, exigente, el mantener la mejor actitud cuando en un mismo día puedes estar como que rodeado de circunstancias que te llevan a sentir lo contrario. Pero ahí es donde hay que echar mano de todos esos recursos que a lo largo de la vida hemos podido conocer, hemos podido aprender, y hacerlo por una cuestión mínima de preservar nuestra salud. Porque, como digo yo, lo que no terminamos de entender, que sentir rabia, sentir ansiedad, sentir frustración, lo que hace es perjudicar nuestra salud. En estos días, y hoy en la mañana, casualmente, una persona me decía, no puedo impedir sentir rabia. Y sentir rabia ante tal situación o ante determinada persona. Y yo le digo, bueno, sí, la verdad es normal. Me dice, he hablado con mi guía espiritual y me dice que es normal. Y digo, sí, también, él te va a decir que es normal. Pero el tema es que cuando tú albergas y vives esa emoción, el que se está haciendo daño eres tú. Así es. Esa rabia, lastimosamente, dirían algunos, no llega a la persona que la merece. Sino que lo perjudica es a claro, uno, le cambia la bioquímica mental es a uno y además nos saca de esa zona emocional confortable en donde pudiéramos darnos el lujo de sentir esperanza, porque hoy en día sentir esperanza es un lujo que nos tenemos que dar. Es un lujo, pero es una decisión. Uh-huh. Es una decisión personal que no ocurre naturalmente en medio de circunstancias complejas como las que vivimos. Por eso es una decisión y es un compromiso que nosotros debemos adquirir con nosotros mismos si queremos cambiar nuestro entorno. Ojo, y debemos a procurar la tranquilidad emocional, muy a pesar que incluso a veces, porque a mí me pasa y no sé si a ti te pasa, esa tranquilidad emocional te haga sentir culpable, porque ¿cómo voy a estar tranquilo y cómo voy a estar en paz y cómo voy a estar agradecido si hay tanta gente que está pasando trabajo o tanto trabajo a nuestro alrededor. Ese es un tema que vamos a desarrollar porque me parece que es muy valioso. Yo lo he sentido de esa manera algunas veces y vuelvo a llamarme a botón. No me voy a sentir emocionalmente ni empatía con Carla, que está pues realmente muy mal. Claro, pero hay una diferencia entre la compasión, que es lo que yo puedo sentir, la solidaridad en la acción, porque no es que soy solidario y te doy la razón, no es cómo te ayudo y cómo te apoyo. Exactamente, ¿no? Pero al mismo tiempo entender, y ese es el mensaje, un mensaje importante para este día, es que cada quien crea su realidad con lo que está dentro de nosotros. Y por eso este era el tema de hoy, para recordarnos de que tú puedes elegir la esperanza y a través la esperanza y emociones buenas. Y cuando digo buenas son de alta vibración, amor, esperanza, bondad, alegría, todas esas cosas que tú las puedes elegir hacen que tú estés en un construyas una realidad que a lo mejor va a ser distinta de la de tu vecina. Y es tan válido, es decir, cada quien tiene el derecho, de acuerdo a lo que está creyendo, en crear la vida que quiere. Uh-huh. Pero tú también tienes esa posibilidad de elegir. Entonces, la invitación a todos nuestros escuchas es, elige la esperanza, porque eso te va a hacer bien a ti, vas a tener una contribución mayor a tu familia, a tu entorno, incluso al país. ¿Qué es la esperanza? Muchas personas dirán, bueno, ¿con qué se come eso? Y de hecho, inicié la entrevista con eso, porque es un término que se viene usando inclusive desde los griegos y los romanos. Así ¿Qué es. Es la esperanza? Así es. Y este gran dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Además. ¿No? Eso viene desde los griegos. Para mí la esperanza es una emoción cálida, que me hace precisamente esperar que ocurran cosas buenas. Sin embargo, la esperanza no solo se basa en esperar, porque entonces allí seríamos unas personas pasivas. Uh-huh. La esperanza se basa en que tú tomes acción para que eso bueno que tú quieres que ocurra, lo logres o lo adelantes, ayudes a que se materialice en la medida en que tú haces lo que corresponde para lograr aquello bueno que tú estás esperando, ¿okay? Digamos, la premisa básica es lo mejor está por venir de la esperanza, es como el concepto atado a una sensación. En teoría, como dice la gente en función de la experiencia cotidiana acumulada de las civilizaciones, que siempre las cosas suceden por algo y suceden para algo mejor. Entonces, de allí me imagino que se deriva lo mejor estar por venir. Así es. Y es por eso quizás que deberíamos vivir siempre con esperanza. Así es. Y fíjate, tú hace un ratito hablabas, María Laura, de, digamos, los argumentos. Si tú ves lo que ocurre con los ojos, digamos, de lo físico, cuando tú dices hay escasez, hay inseguridad, todas esas cosas que sabemos que son ciertas, es lógico que no encuentres a qué agarrarte para tener esperanza. Porque yo siento, te lo decía hace un ratito mientras estaba la publicidad, que, por ejemplo, la diferencia entre el optimismo y la esperanza es que el optimismo se basa más en argumentos. Pero para mí la esperanza viene de un lugar mucho más profundo de mí, viene de la conexión con mi ser, con la parte más elevada y más sabia que yo tengo. Entonces, la esperanza no está sujeta a que determinado hecho ocurra, sino por el contrario, tiene que ver con que yo confío en que todo tiene un propósito, y ahí lo ato con lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia divina que está manejando todo esto. Si nosotros estuviésemos viviendo todo el tiempo una felicidad absoluta, no tienes manera de compararlo ni tienes la posibilidad de valorar, porque eso es lo que es. Cuando nosotros... Bueno, a lo mejor nos quedaríamos exactamente igual. ¿Cómo pasaba? Yo tengo un artículo que de hecho va a estar publicado ahora en A Tu Salud en Línea. ¿Cuántos años tenemos nosotros diciendo como colectivo que esto es un desastre? Bueno, sin ir, es la última década de los 90. Tal cual. Entonces, quiero decir, la última década del siglo pasado, es decir, la década de los 90, todo era una queja, este país ya no tenía solución. Así es. Entonces, bueno, lo decretamos, porque definitivamente... Eso es el universo mismo que dice, tú quieres saber lo que es un desastre, tómalo para ver si entonces aprendes a valorar aquello que tú tenías. Entonces, por eso digo que la esperanza tiene que ver con un conocimiento mucho más profundo de las cosas que son evidentes. ¿Okay? Para mí la esperanza también está muy conectada con la fe y con la conexión con Dios, no como una religión, sino como un ente, como un espíritu que va gobernando todo y que va moviendo los hilos para nuestro mayor beneficio. Lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que la vida está compuesta de momentos buenísimos, alegres, que son simplemente para gozarlos, y luego de desafíos que son para aprender y crecer. Y ambas cosas son necesarias para nuestra evolución. Carla, rápidamente redes, porque mira, se nos fue el tiempo, pero demasiado rápido. Claro que sí, @ Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y además los quiero invitar, sígueme en las redes, porque justo voy a empezar un taller vía WhatsApp para que lo tomes donde tú quieras, que precisamente se llama Aviva tu Esperanza. Sígueme en mis redes y allí busca la info.